puedo negar, contigo la paso bien rico. Gracias por el parche, mi amor, y esos polvitos. Mi amor, te recomiendo que no me trates bonito. Pero no te vayas, que te otro ratito. No estoy en sentimiento, estoy es en dinero fácil. Te lo meto y mañana ni te llamo. Si quieres algo a cambio, mi amor, pues le pago. Mafia italiana vestido en Milano. En las palmas vamos a la Lajiwago. Te enamoraste del gaming visajoso. Te compro Chanel, Gucci, Birkin, el bolso. Me dices te amo siempre que te esposo. Yo a ti no te amo, solo quiero darte sí, sí. Si es peculiar es un sí, sí. Pero si no coge lo easy. Te lo metí un día y al otro día estaba llamando disque y un miss me, ¿eh? Por el mejor solo si hago todo lo que yo quiera. Tú también lo que tú quieras. Me como la que yo quiera. No pienso enamorarme, mami, por más que estés buena. Pero de igual manera, si es pa' sex, me apunto. Te enamoraste y no puedo entender. O por lo menos eso es lo que dicen. No fue amor, solo fue sexo en un cuarto de hotel. Quédate con los momentos y lo que te hice. Los quiero toda la y por vida. Más noches de sexo. Hago lo que tú quieras, mi amor, solo por esa boquita pía. Sisa, la K, la W con la K. Hoy en The Drums, 3 de Colombia, no hay ni un sentimiento. Sabía que hacerlo, la gente la estaba pidiendo. W Sound, yeah. Sentimiento lo hacemos rico y pico y chao, normal.